vamos a concentrarnos más en este domingo que se viene con Tutti, ¿sí? Con la presencia a partir de las 20:30 horas de la Revol, Sueño Estéreo y Vero B. Y la tenemos en este momento a Verónica Bevacqua, que se va a estar presentando este domingo Música en la Plaza. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola, buenas tardes, Paula, ¿cómo te va? Encantada. Muy bien. ¿Cómo te estás preparando? Porque hacía bastante que no te veíamos en el escenario. En el ruedo. Claro, correctamente. Sí. Y además en Música en la Plaza, con este tema de la pandemia también, claro. Pasaron cosas, diría. Claro, pasó de todo, sí. en el mundo. Bueno, sí, por varias razones. Es hermoso celebrar, volver a los escenarios, que vuelva la música en la plaza, que vuelva la música en vivo. Los artistas, si bien nunca paramos, ¿no? De movernos, de gestionarnos, pero bueno, a raíz de toda esta circunstancia de encierro, fue parar y reinventarnos, y bueno, y entre medio pasó la vida. Tal cual. Estoy muy contenta porque estamos trabajando con Walter Campos y Nico Catalán en una nueva formación, que es lo que vamos a mostrar este domingo. Y bueno, la verdad que ellos son dos musicazos. Es un placer cantar con ellos. La verdad que te siguen abajo del agua. No. Vos sabés que tuvimos la oportunidad de hablar con Walter la semana pasada, porque bueno, él se presentó, claro, también acompañando a las chicas de Raíz, y sí, se notó muy cálido también, y la verdad que tremendo cómo sonaron las chicas también. Sí, tal cual. Además de ser hermosas personas, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, a la hora de juntarnos a trabajar, es fundamental encontrar empatía, ¿no? Y solidez humana, más allá de lo que se pueda llegar a construir musicalmente. Son artistazos. Ajá. Walter viene de hacer una gira por Cosquín con las chicas de Raíz, que las chicas son unas genias y han representado a la provincia súper bien, con un repertorio de acá, o sea, territorial, ¿no es cierto? Uh-huh. Está buenísimo. Y bueno, tienen y súper en claro cómo sonar. Entonces hay que darles lugar también, ¿no? Para que suenen estas voces tan jóvenes, porque son como la generación siguiente. Tal cual. Y bueno, y la verdad que estar en actividad con, estar haciendo cosas con ellos es hermoso, la verdad. Estoy muy contenta. Estamos trabajando sobre un repertorio nuevo. ¿Siempre folclore, la rama del folclore? Sí, no siempre, porque también en todo este tiempo yo anduve también haciendo un poco de candombe, un poco de... Ah, mira qué lindo. Sí, de música más latinoamericana, ¿no es cierto? Como abriendo un poquito más abriendo más a los ritmos latinoamericanos, que es también, claro, folk. Nosotros estamos influenciados por un montón de ritmos y de culturas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es como seguir incorporando, aprendiendo, investigando, dando lugar a nuevas músicas. Es como buscar y siempre buscar, ¿no? El músico tiene esta interminable Sí, de búsqueda constante, ¿no? Claro. Vos decías justamente que los músicos, los artistas no habían parado, ¿no? Siempre estaban como gestionando, claro, y demás. Eso, la necesidad de estar, claro, buscando todo el tiempo qué y cómo y bueno, te va atrapando, la música te va llevando sola, ¿no? Tal cual. Y está buenísimo. Bueno, estoy haciendo un poco de candombe, estuve también... dando lugar a algunas composiciones propias. Entonces, bueno, eso, abriendo espacios nuevos. Qué bueno, Vero. ¿Y un poco de esto es lo que vas a estar presentando el domingo? Sí, la verdad es que me pasó lo siguiente. Estuve haciendo candombe con una banda que se armó cuando comenzó la pandemia, otra cosa. Y medio como que me había alejado del folk. Y en un momento me agarró una necesidad de volver a tener mi repertorio folclórico, de prenderme fuego con una chacarera, porque la sangre me lo pedía. Y ahí empezamos a trabajar sobre esto, que es lo que vamos a mostrar en Música en la Plaza este fin de semana. Y bueno, siempre como esto, buscando cómo fusionar todas estas facetas, nuevas, viejas, porque yo, si bien con los jornaleros hicimos durante 10 años música folclórica, claro, ¿no es cierto? Música estaba mucho argentina, más vinculada también a lo que era también el cancionero, también tenían algunos el cancionero de La Pampa. Sí. Bueno, eso siempre está, ¿no? Cantar Bustriazo, cantar a Morisoli, cantar a los poetas pampeanos. Siempre me vinculo con la música y con la palabra muchísimo. Pero bueno, hay como muchas versiones y facetas adentro mío que me parecía que también que había darle espacio y lugar porque son. Y sin dejar de lado ninguna, quizás empezar a mostrar un poquito más lo otro que también me gusta, ¿no es cierto? Totalmente. También es... ¿Y cómo se conocieron con Walter Campos y con Catalán? Así, y con Nico, con Nico tocamos, sí, en un tiempo. Él participó en una formación de sexteto con los jornaleros. Uh-huh. Él es un musicazo súper sensible. Nos juntamos con la banda de candombe y bueno, empezamos a tocar. La verdad que tenemos muchísima afinidad. Y cuando empezamos a tocar, una cosa llevaba a la otra, y bueno, nada, y acá estamos. Somos consecuentes con las ganas, ¿no es cierto? Y Walter, también a raíz de una fecha que acompañé con el bombo a un amigo que tocaba con Walter, y bueno, y cantate un tema, Vero, bueno, dale, obvio, Walter, acompáñame en este tema. Y bueno, Nico y Walter son muy amigos, sí, trabajan muy bien juntos, o sea, se entienden muy bien. Al pop, sí. Así que bueno, es como que también se dio solo. Vero, ¿y cómo te ha tratado el 2021? ¿Por dónde has estado tocando? Y bueno, ¿y qué esperás qué estás planificando para este 2022 en general, fuera de la presentación en Música en la Plaza? Bueno, el 2021... la verdad que fue bastante introspectivo, ¿no? Porque por más ganas que hayamos tenido, siempre se vieron truncadas por la situación, claro, de la pandemia. Así que, bueno, siempre grabando, escuchándonos, trabajando sobre nosotros y esta búsqueda que te digo que bueno, que no sucede de un día para el otro, ¿no? De repente empezar a hacer una canción tuya y como que hay que romper y trabajar y darte lugar para trabajar sobre eso. Lleva su tiempo, lleva su dedicación y es maravilloso darse el lugar a eso. Y este 2022 me encuentro con un montón de proyectos. Estoy produciendo ahora un video de una zamba que la hacemos con tres mujeres. Somos tres mujeres así, representantes culturales, activistas culturales. Claro. De acá, de Tretuá y Santa Rosa. También estoy con muchas ganas de producir mi segundo disco. Estoy como eso, armando, craneando, y qué, ¿no es cierto? Que en esta multiplicidad de formas de canción, de la canción, ¿no? Como abriéndome a que esté toda la parte folk que es en mí, que amo, que me encanta hacer porque es lo que nada me ha representado durante muchísimo tiempo. También poder darle lugar a esto, a músicas nuevas. Tal cual. A poetas también. Estoy haciendo una canción donde he invitado a Ligüe Bruno. En realidad se dio de casualidad, nos invitaron a hacer un programa de televisión donde yo grababa el primero y él grababa el siguiente y nos cruzamos en el medio. Sí. Y surgió una zapada de un... nada. De una forma muy espontánea y quedó algo ahí. Así que bueno, también como dando lugar que la poesía pampeana no solamente son de los juglares, ¿no? De Ustrías Ortiz y de Edgar Morisoli, también hay música y poesía nueva que nace de lo que sucede hoy. Claro. Y está, ¿no? Entonces darle lugar, darle espacio a la voz. También estoy como buscando y encontrando mucho discurso en las mujeres que están compositoras contemporáneas. Bueno, nada, la verdad que estoy investigando por un montón, estoy haciendo un montón de cosas. Que te digo que va por un... o sea, siempre... ¿cómo decirlo? A ver, tuviste como una personalidad así de mujeres al poder, ¿no? Cada vez que estabas con Vero y los jornaleros y uno te escuchaba, tenías como una cuestión de conexión con lo que estabas cantando y una identidad propia. Y ahora veo que la vas como reforzando, ¿no? Por el lado también de entre mujeres. Vi que estuviste con María Volonté, perdón, y con Vicky Lohiudice también. Sí, sí. Sí, sí, me parece muy importante, ¿no? Tomar el lugar, porque si bien hay una ley, ¿no? Donde tenemos un cupo femenino y vamos como ganando territorio, derechos, visibilidad, me parece como que es un pequeño paso. O sea, somos un montón de mujeres. Que está buenísimo que estemos visibles, que estemos unidas, que nos apoyemos mutuamente, claro. Que es hermoso, es fundamental. La verdad que, bueno, con Vicky, el día que la vi tocar dije, wow, yo quiero tocar con esta chica que es increíble. Sí. Y el encuentro con ella fue hermoso, fue enriquecedor, ella es una artista muy joven, muy talentosa, muy dedicada. La verdad que es un placer compartir con mujeres así también, ¿no? Encontrarnos en la... No sé, como mujeres siento que tenemos una sensibilidad. Sí. Y a veces toda esa sensibilidad nos juega en contra porque tenemos que romper un montón de patrones. Entonces, sí. A medida que los va rompiendo una, tiene que ayudar a que los vayan rompiendo todas. Sí. ¿No? O sea, es ese pequeño terrenito ganado que vamos haciendo en unidad, lo tenemos que compartir de forma colectiva. Ya lo creo, ya lo creo. Pero igual, de todas maneras, me voy dando cuenta que con cada una tiene su estilo bastante... fuerte, sí, bastante definido, desde bueno, vos con el tema del folk, como me decías recién, que la verdad que tienen, yo siempre te recuerdo con el bombo y los instrumentos y cerrando los ojos cada vez que cantabas, como sintiendo realmente todo, como te decía, ¿no? Es todo lo que vas cantando, interpretándolo con mucho amor y con mucha identidad, ¿no? Después están las chicas también, Coco Evangelista, también las chicas de... No me sale ahora cómo se llama el grupo donde está Coco también, que... Le Funkies. Le Funkies, bueno, también, que tienen una... Sí. También tienen otra histrionismo, mucha energía, suenan claro, potentes. Claro. O sea, tenemos muchas mujeres realmente muy representativas, claro, acá en cuanto a la música. Y aparte que estamos abriendo caminos. Tal cual. ¿Cierto? Que nos estamos abriendo caminos, que estamos llevando nuestra banda adelante, nuestra propuesta artística. Y a veces el sostener todo eso ¿no? Llevarlo adelante, sostenerlo, es cuesta arriba, ¿viste? Sí. Es hermoso, porque la verdad que yo lo hago con mucho placer. Yo todas las bandas que armé y que llevo adelante lo hago con todo el corazón y dándolo todo, porque es lo que amo realmente, ¿no? Sí. Y por eso me parece tan importante que nos sintamos en comunidad. Sí, totalmente. Las pibas, las minas, las que sabemos lo que es estar con una banda formada, quizás con ensayos con los hijos, ¿no es cierto? Que no es una tarea menor, y está re bueno que nos apoyemos, que estemos a disposición de lo que estamos haciendo. Qué lindo. Sí. Está re bueno. Y con respecto al compromiso, uno tiene, ¿no?, el compromiso de llevar la canción, y no solamente de llevar la canción, de llevar toda su ideología de vida, todo, ¿no?, respaldar todo lo que cantás abajo del escenario también. Sí. ¿No? Siendo buena compañera con las compañeras músicas, siendo buena compañera con las amigas, y así todo, en todos los aspectos. Qué lindo lo que decís, Vero. Realmente sí, suma y mucho, y se nota eso después, ¿eh? Claro. Y encontrar también pares, porque ahí hay hombres y mujeres, ¿no? Pares que estén en la misma, que sepan lo que es formar, crear, producir y gestionarte como músico con todo lo lindo y todos los palos que te ponen en la rueda, ¿no? Porque vos decís, sí, soy música. Bueno, pero ¿de qué trabajas? No, y trabajo de música y me gestiono la vida y a veces, nada, hay gente que está en posiciones de gestión cultural que se te cagan de risa, que no tienen ni idea. Entonces está re bueno que nos plantemos como minas y que defendamos nuestro lugar, nuestro territorio ganado. Me parece que es ahí nuestra... hoy lo que nos compete. Vero, desde ya vamos a estar todos atentos. La verdad que estos domingos se está llenando y se está poniendo bastante lindo música en la plaza. Este claro. Domingo no va a ser la excepción. Claro. Si estamos con una necesidad de música en vivo. De conectar, la ¿no? música, claro, la música es amor al mundo. Es una necesidad humana. Realmente. Y volver a tener estos espacios de vínculos reales, ¿no? Donde bailamos, donde cada uno se pueda sentar, cerrar los ojos y escuchar una canción en vivo con gente que eso es como energía que va y viene y lo necesitamos, nos hace muy bien. Vero, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un enorme abrazo y mucha mer para el domingo. Gracias, Pau. Muchísimas gracias. Bueno, los esperamos. Abrazo. Un placer.